Usted declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. Ustedes son subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana. La existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saberlo. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. You're the new revolution, the ancient adolescent. You fit the stereotype well. One, two, three, go! Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Todos los actos en www.antifascistas.noblezabaturra.org. Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Bloque Independentista de Cuchas.